Bolingo yo solo ebandaki na bomwana bebe boni lelo yo balingi nde bapanza biso bongo yo baboki nde bayuda ozabe bakopekisanga na yo tobalana bakopekisanga na yo tolingana osho nga nalingi ozabe osho nga nalemba yo te bolingo yo. Koki kozonga lisusu simbate sala nyonso ozongisa baboti bayo na raison bolingo na biso ekomi na point arrêté sala nyonso ozongisa baboti bayo na raison bolingo na biso ekomi na point arrêté bolingo na biso ekomi na suka mpepe sala nyonso ozongisa baboti bayo na raison. Sala nyonso ozongisa baboti bayo na raison bolingo na biso ekomi na point carré. Sala nyonso ozongisa baboti bayo na raison bolingo na biso ekomi na point carré. Yebisa baboti soki bakoluka mbongo ngangai yaya na ngai akodefisanga yango nakobala yo e. Sala nyonso ozongisa baboti bayo na raison bolingo na biso ekomi na point carré. Sala nyonso ozongisa baboti bayo na raison bolingo na biso ekomi na point carré. Epai bolingo ekomi mama nakoka te kopema e pesanga lamoure zongisa baboti na raison. Sala nyonso ozongisa baboti bayo na raison bolingo na biso ekomi na point carré. Sala nyonso ozongisa baboti bayo na raison bolingo na biso ekomi na point carré. Baninga nyonso bakomi komona ngai soba kaka mpona yo sheri nanga nabebi kobeba. Sala nyonso ozongisa baboti bayo na raison bolingo na biso ekomi na point carré. Sala nyonso ozongisa baboti bayo na raison bolingo na biso ekomi na point carré. Kasi nalinga yo bebe pesanga motema nasengi yororo bebe. Sala nyonso ozongisa baboti bayo na raison bolingo na biso ekomi na point carré. Sala nyonso ozongisa baboti bayo na raison bolingo na biso ekomi na point carré. Oka